que ser mafiola y no ser canón. Hay que estar atento porque uno de ellos a mí me la boqueó. Dale, nosotros somos pocos, ya más que sobran dos cagón. Te la la capa fuera, pedazo de gato que se me pulió. Cagón, te la la capa fuera, pedazo de gato que se me pulió. Dios, Dios, Cristo. Ya. caí. Me cuenta el trabajo hoy, no me desanimé. A veces toca, pero no, no me desanimé. Oye, guayá, guayá, guayá. Me dice la linda lila, yo vine allá paró. Con su rocío todo, todo perfumó. Demostraste, pero hoy lo vas a saber, no me desanimé. Y ahora toma. llegar lejos, tan lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido. Puedo detenerme, ponerme a pensar. Siguiendo la luna y su vuelta invisible, la noche se curó. Lloran los dragón bolsitas. Te juro que te vas a arrepentir. Prometo no volverte a buscar. Puedo pensar que ahora ya se cumplió un año de que estamos separados de verdad. No pienso que yo no tenga la culpa, pero no me supiste valorar. Ahora quedo solo y triste retirado, porque sé que me dejaste de verdad. Ahora sé lo que te hice retirado, porque sé que me dejaste de verdad. Palmas arriba, palmas arriba, que no se palma la luna, la linda. Me voy, te juro que no volveré, para que enferma me enamoré, y era sabido que voy nunca a amarte. Y ahora me voy, te juro que no volveré, para que enferma me enamoré, y era sabido que voy nunca a amarte. Yo te dije que te ibas a arrepentir, ahora sola tú me vienes a buscar. ahora que me ve bastante viola, te invita a no ver recién y regresar. No quería llegar a decirte que tú, porque sé que te vas a querer matar. Porque con la camino mi sentimiento, esto nunca te lo voy a perdonar. Y ahora me voy, te juro que no volveré, para que en verdad me enamoré. Era sabido que vos nunca me amaste. Y ahora me voy, te juro que no volveré, para que en verdad me enamoré. Era sabido que vos nunca me amaste. Me voy, te juro que no volveré, para que mierda me enamoré, que era sabido que vos nunca me amaste. Y ahora me voy, te juro que no volveré, para que mierda me enamoré, que era sabido que vos nunca me amaste. Thank you. 8, me descarté lo que tenía en un bolsillo. Oficial, chica marihuana, la fumamos toda. Ja, ja, esta mañana, ja. Patrullero, atraparamos los cumbieros. Vamos todos pa'l frente, que los vigilantes hoy van a adorar. Bajen del patrullero, que atraparamos los cumbieros. Vamos todos pa'l frente, que los vigilantes hoy van a cobrar. Hoy van a cobrar. Acá llegó la piel de Judas. Así no, ¡cativo! Para matar el dolor, me voy a quemar al paredón.

casa, le quemamos la casita, le sacamos la matraca, tra, tra, tra. No soy un justiciero, tampoco un anichorro, no te hagas el rompero, vos paseate patrullero, paseate patrullero, yo canto callejero, por eso te la pico, y a vos te descanso, pedazo de gato, vos te cantas zarpando, no es un robo, no es un asalto. La mano saliva, que se vaya, que se vaya.